Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Saludos amigos de EWTN, Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, Eduardo Verdejo Rojas, en los controles. Queremos con mucho cariño decirles, con el corazón abierto, bienvenidos. Bienvenidos a Criterios, a esta nueva edición que todos los días de la semana llega a ustedes por estas ondas benditas de EWTN, Radio Católica Mundial, y por el esfuerzo de la Radio Católica local por la que nos sintoniza, ya sea en AM, en FM, en onda corta o a través del Internet. Una pregunta que nos hace una querida radioescucha está referida a un tema llamado de inteligencia emocional. La inteligencia emocional se ha convertido en un tema que está haciendo que muchos, conocedores del tema den conferencias, y muchas de estas conferencias son extremadente costosas, ¿no? Y pregunta si es que la llamada formación en la inteligencia emocional forma parte de lo que conocemos como el movimiento de New Age, es decir, todas estas expresiones de enseñanzas sectarias, de creencias, supersticiones o cultos o prácticas semimágicas que en el fondo terminan siendo profundamente anticatólicas. Ciertamente la inteligencia emocional, la llamada inteligencia emocional, se puede utilizar como algún tipo de receta New Age, pero en general no lo es, no forma parte de New Age, pero sí forma parte de una tendencia que existe hoy en nuestro día, que es la de los supuestos descubrimientos eureka, ¿no? Como saben ustedes, supuestamente eureka fue lo que dijo Arquímedes cuando descubrió la densidad de los objetos, ¿no? Supuestamente metiéndose en una tina de agua. O eureka fue lo que supuestamente dijo Newton cuando vio caer una manzana y comprendió o entendió la realidad de la gravedad, ¿no? De la gravedad física, la atracción de la Tierra hacia los objetos. Bueno, muchas veces se cree que uno ha hecho un descubrimiento así fantástico y se comienza a vender como la gran novedad que va a revolucionar la realidad y la persona. Muchas de estas investigaciones y estos descubrimientos son interesantes, tienen cosas que son positivas y que traen algunas novedades. En concreto, el tema de la inteligencia emocional no es un tema nuevo, más bien es un tema que yo recuerdo, si mal no me equivoco, el libro que dio origen a todo este movimiento, ¿no? Emotional Intelligence, Inteligencia Emocional, debe haber sido escrito, si no me equivoco, hace unos 15 años más o menos. Por lo menos entre 13 años así yo lo debo haber leído. Y les pido perdón, pero no me gustaría ser más preciso, pero no recuerdo bien porque el libro me pareció un libro interesante, pero no tanto como para el fenómeno que yo he visto construido en torno a ese libro, ¿no? El concepto de inteligencia emocional básicamente plantea que muchas veces los tests de inteligencia se centran exclusivamente en la capacidad puramente mental que son capaces de desarrollar las personas. Y muchas veces se olvida que existe otro tipo de inteligencia que conecta la brillantez de ideas con la empatía, con la capacidad de ser empático o simpático, de saber qué es lo que está pasando en un lugar. Y en ese sentido, la inteligencia emocional puede perfectamente faltarle a una persona ultra brillante. Por ejemplo, nosotros sabemos que grandes matemáticos o grandes científicos que son de inteligencias descomunales, muchas veces, en el tema del tacto personal, son extremadamente torpes, ¿no? Entonces, el criterio de la inteligencia emocional es de una persona que sabe, digamos, que ha generado la astucia o las categorías mentales como para darse cuenta de lo que sucede en el entorno. Y si es que hay una situación tensa, una persona extremadamente inteligente pero que no tiene inteligencia emocional no se va a dar cuenta que esa es una situación tensa y que no conviene decir una palabra inadecuada, ¿no? Que se está en una situación difícil y que más bien hay que desactivar la tensión que existe. Y en consecuencia hay personas que no necesariamente son inteligentísimas en términos de resolver operaciones matemáticas o ingeniarse soluciones a problemas abstractos, pero que tienen un enorme tacto para resolver problemas y para resolver situaciones. Pero eso siempre lo hemos sabido. Hay personas que se les llama, mira, esa persona tiene muchos don de gentes. Existen muchos términos para hablar de la inteligencia emocional. Simplemente que este autor vino con el concepto de inteligencia emocional y desde entonces se han dado muchos seminarios donde supuestamente se entrena a la gente en cómo utilizar la inteligencia emocional, cómo descubrirla, cómo desarrollarla, etcétera, ¿no? En última instancia, es como una especie de versión moderna de esos libritos que se volvieron muy populares en los 50 y en los 60 que se llamaba Cómo hacer amigos, cómo caerle bien a la gente. Y te daban una serie de técnicas, ¿no? Sonríe, siempre sé cortés, pide por favor, haz favores. Listas prácticas, listas casi de lavandería, que a alguna gente le puede servir, pero hay muchas cosas del tacto con el que se nace. Algunos nacen y otros no nacen. Es así como algunos nacen extremadamente inteligentes y dotados para resolver problemas, para inventar cosas, otros no. Unos tienen una inteligencia extremadamente creativa, los otros tienen una inteligencia sumamente rigurosa, como la de los investigadores, por ejemplo. Otros tienen lo que se llama inteligencia emocional, que en última instancia significa, en resumen, poseer empatía, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional yo no diría que es un tema New Age, es simplemente una de las tantas aproximaciones a cosas que tiene el hombre, características que tiene el hombre, la naturaleza que tiene el hombre, que alguien, digamos, es capaz de describirla, eso que describe se convierte en un bestseller, en un gran vendedor, y siempre hay alguien dispuesto o que se las ingenia cómo hacer dinero con eso y convierte estos temas en un curso. Y en dos cursos, en tres cursos, en nivel inicial, nivel intermedio, nivel avanzado, y básicamente se convierten en el último alarido de la moda sobre psicología o sobre comprensión del hombre, ¿no? Yo estas explicaciones de cómo es el hombre y cuáles son los verdaderos problemas o cómo solucionarlos para que el hombre sea feliz, ¿no? Ahora es la inteligencia emocional, que como digo, no es muy moderno, ¿no? En otra época fue famosísimo, hace unos 30 años, un libro llamado Tus zonas erróneas, ¿no? Que era justamente cómo descubrir los ángulos o los aspectos errados personales que cada uno tiene y cómo irlos cambiando. Entonces, siempre ha habido alguna de estas fórmulas de moda, ¿no? Que tienen que ver o con la persona, o con la manera de administrar personas, o con la manera de construir empresa, de construir sociedades, organizaciones, ¿no? Es importante que se haga de esta manera, pero después otro dice, mira, se ha realizado esta investigación y yo he concluido que en realidad hay que hacerla de esta otra, y luego aparece otra moda que hay que hacerla de esta moda, ¿no? Hace algunos años, por ejemplo, se hablaba de la necesidad de la reingeniería de las empresas, ¿no? Ahora se habla de la responsabilidad social. Las empresas tienen que tener responsabilidad social. Mucha gente ni siquiera sabe lo que significan esos términos. Alguien los acuñó y los comenzó a vender y propone, ¿no? ¿Cómo hacer de tu empresa una empresa socialmente responsable? Y los gerentes generales de las empresas tienen que pagar dinero para que venga un supuesto gurú y comience a explicar, mira, se hace así, se hace así. Cosas que en realidad podría descubrir y podría aplicar cualquier persona que tiene un poco de sentido común, ¿no? Entonces, todos estos nuevos descubrimientos, que son los famosos eurekas, a partir de ahora la historia no va a ser la misma, ¿no? Gracias a este libro revolucionario vamos a entender mejor cómo es la actitud del hombre. Esos libros se han publicado por montones, han formado olas, han marcado eras. Miren que yo no soy tan viejo, y sin embargo, sí soy testigo de varios de esos libros y varias de esas modas que hacían que la gente dijera, este es el libro, esta es la propuesta, ¿no? Y lo único que es lo mismo ayer, hoy y siempre es el Señor Jesucristo. Todo lo demás es transitorio, todo lo demás pasa. Y lo que tiene de atractivo, lo que pueda tener de atractivo, lo que pueda tener de valioso, lo tiene única y exclusivamente porque responde a la naturaleza del hombre tal cual es y porque ha comprendido que hay cuestiones que usualmente están incluidas en el cristianismo y que son reveladas a la gente de una manera novedosa o de una manera ingeniosa, y la gente dice, caramba, este es totalmente nuevo, esto sí vale la pena, esto sí va a cambiar mi vida. Y se crean expectativas que no se deberían crear, porque ninguna de estas ideas, ninguno de estos proyectos, ninguna de estas formas de actuar, ninguno de estos gurúes son el Salvador Jesucristo. Nosotros ya tenemos un Salvador, el Salvador, nuestro Salvador, nuestro reconciliador, el Señor Jesús, y en consecuencia todo lo que necesitamos saber para nuestra propia salvación, en la medida en que sigamos o vivamos o tengamos una catequesis adecuada, está a nuestro alcance. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Obviamente, muchos de estos descubrimientos tienen, como digo, algo de verdad y tienen cosas interesantes. Yo no puedo negar que el libro Inteligencia Emocional tuvo algunas cosas interesantes, inteligentes, que efectivamente una visión demasiado racionalista o demasiado lógica o limitada de la inteligencia nos lleva a creer que la inteligencia simplemente es la capacidad de resolver problemas a través del uso exclusivo del intelecto y de no incluir otras características como son, por ejemplo, la capacidad de la percepción o de cierta intuición, la empatía, la capacidad de la gente de generar situaciones confortables para las otras personas, de saber lo que las otras personas pueden estar sintiendo o lo que les puede estar preocupando, y salir al encuentro de esas necesidades y convertirse en una persona que es capaz de construir comunidad, de facilitar el diálogo, la interacción entre las personas, ¿no? Existen estas personalidades y un libro como Inteligencia Emocional puede ser muy útil a este respecto, puede serlo. Entonces, es importante tener en cuenta que efectivamente estas cosas pueden manejarse y pueden leerse, estos cursos, etcétera, puede participarse de ellos, pero en el caso que me comenta la querida Radio Escucha, lo que ella nos está diciendo es que este curso, allí donde ella vive por lo menos, se ha presentado con un costo elevadísimo, ¿no? Porque efectivamente normalmente se trae algún gurú, algún experto norteamericano sobre el tema y o del país, digamos, del país donde estas teorías se han de alguna manera inventado o precisado o desarrollado, y en consecuencia yo creo que queda al criterio de cada uno si es que esa información es tan valiosa como para gastar un dineral para poder ir a escucharla, ¿no? Si alguien cae en manos de alguien cae el libro como Inteligencia Emocional, yo le diría, vale la pena leerlo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque todas estas teorías tienden a absolutizarse, tienden a presentarse a sí mismas como una cuestión totalmente absoluta, ¿no? Mira, hasta ahora no se sabía esto, ahora yo les digo, ahora ya se sabe, gracias a mi investigación, gracias a este libro. Y todos estos teóricos del ser humano, de las relaciones humanas, de las cualidades humanas, etcétera, tienden a tener esta cierta inclinación o propensión hacia el mesianismo, ¿no? Se os ha dicho que, pero ahora yo os digo, ¿no? Hay esta pompa con la cual presentan estas nuevas ideas, que como digo, en muchas ocasiones sí son novedosas, en otras son simplemente la organización inteligente y clara de cosas que nosotros ya sabemos, de cosas que son de sentido común. Simplemente que ha habido alguien que ha tenido la capacidad de ordenarlas, de sistematizarlas, de ponerlas claras, de crearle términos, de crearles conceptos, porque obviamente el sentido común, el tacto para tratar a las personas, el tacto para saber qué cosa está pasando en las circunstancias y en el entorno que me rodea, eso siempre ha existido. Solamente hace 15 años un autor le puso nombre, inteligencia emocional. Podría haberle puesto otro. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Lo que a veces se presenta como un gran descubrimiento, en realidad lo que es un gran nombramiento, ¿no? Es decir, acuñan un término, acuñan un concepto que tiene éxito, que ayuda a la mejor comprensión de las cosas, y así ha pasado con la inteligencia emocional, así ha pasado con otros tantos libros, que muchas veces se inspiran en verdades cristianas, otras veces se inspiran en verdades que no son cristianas, pero en última instancia tienen muchos de ellos cuestiones en común, cuestiones buenas, cuestiones claras, cuestiones que son totalmente productivas y que pueden ser utilizadas e incorporadas. Recuerden ustedes el adagio de San Pablo, yo creo que ese es el tema principal. No es un adagio que se refiere a las cuestiones morales, sino a las cuestiones intelectuales. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Entonces, examinarlo todo no significa que yo voy a examinar cada una de las herejías y tonteras y mitos y leyendas y brujerías del New Age. Pero cuando hay libros que son interesantes, que proponen alguna aproximación para comprender mejor al ser humano, para comprender mejor las actitudes, sin ningún tipo de prejuicio, pero por otro lado también sin ningún tipo de ceguera que nos haga caer pues inocentemente y en creer que efectivamente esta es una gran y nueva revelación jamás vista antes, ¿no? Hay que leerlo, hay que aprenderlo, y lo que pueda servir para dar fruto, lo que pueda servir para iluminar nuestra mente, para entender mejor la realidad, entonces hay que incorporarlo. Porque el católico no tiene temor de entrar y debatir y conocer y relacionarse con la cultura que lo rodea. Entonces, nosotros no estamos constantemente apuntando el dedo y quejándonos, mira, nos atacan aquí, nos atacan allá. No, no, nosotros nos comprometemos en la cultura. Eso es algo que ha pedido, que siempre lo ha entendido la Iglesia, pero que de manera especial se ha puesto de relieve a partir del Concilio Vaticano II, de la Constitución Gaudium et Spes, donde se habla de el papel que tiene el cristiano en el proceso de anunciar el Evangelio y de transformar el mundo que lo rodea. Entonces, es importantísimo comprender este deber, y un deber que además ha sido reiterado por los papas que han seguido al concilio. Pablo VI lo dijo, Juan Pablo I en su brevísimo pero fecundo ministerio pastoral también lo dijo, Juan Pablo II lo insistió hasta el cansancio, acuñando precisamente, o mejor dicho, dándole popularidad, no acuñándolo, pero sí dándole popularidad y dándole credibilidad y dándole sentido de urgencia al concepto de evangelización de la cultura. Ese es justamente el tema, la evangelización de la cultura. Ese es nuestro desafío, ese es nuestro reto, esa es nuestra responsabilidad. Y en consecuencia, cuando nos encontramos con aspectos culturales que pueden ser neutros o que revelan cosas que pueden ser interesantes, valiosas, tenemos que utilizar el adagio paulino, examinarlo todo, quedaos con lo bueno. Entonces, lo que de bueno puede tener un tema como la inteligencia emocional, lo que de bueno puede tener este sistema o este otro sistema administrativo de manejo de gente o de promoción de liderazgo o de estimulación de la gente para que la gente cree comunidades, existen muchos libros con propuestas, con teorías, con técnicas, con propuestas prácticas. Cualquier cosa que sirva para mejorar nuestra visión, para aplicar la verdad del Evangelio, eso está muy bien. Cualquier cosa que nos haga creer que hay un nuevo Evangelio, que no es el que nos revela Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y siempre, ahí las cosas están mal. Entonces, se trata simplemente de un tema de discernimiento. Si vale la pena, los católicos tenemos que asumirlo. Si no vale la pena, dejarlo de lado, ¿no? Pero me parece lo más importante como tema de insistencia que los católicos tenemos que ser conscientes que tenemos un papel y una responsabilidad de evangelización de la cultura, y hoy en día existen muchas manifestaciones o expresiones culturales que tienen un valor, que pueden ayudarnos a entender mejor la realidad, pero siempre que comprendamos que toda la realidad la leemos nosotros desde la realidad de Jesucristo, desde la verdad de Jesucristo, y a partir de ese compromiso y de esa vida cristiana, es que nosotros podemos realmente comenzar a dar fruto y comenzar a dirigirnos, encaminarnos por los caminos del Señor. En esa medida, nosotros seremos capaces de aprovechar cosas buenas que estén en la cultura y ponerlas en práctica para la nueva evangelización. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Efectivamente, la radio escucha nos pregunta si es que yo no creo que sería mucho mejor que ese tipo de cursos sobre, por ejemplo, la inteligencia emocional, no se le dé tanto privilegio en un colegio católico, en una entidad católica, y más bien se le dé privilegio a otras cosas que forman en la evangelización. Sí, totalmente de acuerdo, pero hay que comprender que Albe, en muchos de estos campos, una cosa no quita la otra. Yo creo que está mal cuando se cae, está clarísimo que está mal, la Iglesia lo enseña, no es solamente mi opinión personal, cuando la enseñanza del Evangelio se reemplaza con alguna de estas técnicas. Esa fue una de las características de la muerte de muchas congregaciones religiosas en Estados Unidos. Abandonaron la doctrina cristiana y comenzaron a experimentar con yoga, con caminos New Age o con caminos de autores psicológicos. Carl Rogers y la psicología rogeriana, por ejemplo, impactó y destrozó una cantidad de enorme congregaciones religiosas que simplemente desaparecieron del mapa por culpa de asumir estas teorías que se presentan como un nuevo evangelio. Entonces, efectivamente, hay que apuntar a que los colegios refuercen la capacidad de evangelizar, los conocimientos en la línea de la formación para la evangelización. Pero una vez más, no siempre la enseñanza de los criterios evangélicos se oponen a conocer otras cosas, ¿no? Existen algunas teorías que pueden ser científicas, que pueden ser psicológicas, que pueden ser sociológicas, que pueden ser de interés. Incluso yo creo que valdría la pena que un colegio, si es que se vuelve muy famoso el tema, como lo fue en algún momento, de la inteligencia emocional, yo creo que sería interesante que un colegio planteara el tema, pero desde una perspectiva crítica, es decir, desde una perspectiva cristiana, donde nosotros decimos, esto es lo que nos parece bien de esta teoría, esto es lo que nos parece mal. Y ciertamente la absolutización va a ser una de las cosas que de hecho va a saltar como no buenas. Seguimos tras la pausa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Lo importante, pues, efectivamente, es que nuestra formación católica sea una formación que se centre en el tema de la evangelización. Los católicos no estamos suficientemente formados, y esa es la razón por la cual muchos católicos, cuando leen alguno de estos libros, se quedan tan fascinados que dedican una energía enorme para difundir estas ideas que no dedican a la difusión del evangelio. Entonces, eso es contradictorio. Y eso va a cambiar en la medida en que los católicos seamos capaces de generar auténticamente una visión católica de la realidad. Pero eso no significa que nosotros tenemos que alejarnos y darle la espalda a teorías, discusiones, debates culturales, propuestas antropológicas, propuestas psicológicas nuevas. Hay que escuchar y, una vez más, cumpliendo con el adagio paulino, examinarlo todo, examinarlo, no comérselo, examinarlo y quedarse con lo bueno. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.